El gremio docente universitario de mayor representatividad, CONADU Histórica, rechazó la oferta del Gobierno Nacional, en principio porque los montos no se aproximan al índice inflacionario calculado para este año, el cual superaría holgadamente el 35%. Además de la brecha significativa entre el ofrecimiento y lo pretendido, las y los docentes se oponen a la incorporación de sumas en negro, las cuales implican un retroceso en la actualización salarial y un nulo impacto en el ítem zona desfavorable. Así lo explica Verónica Boto, secretaria de ADU en la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia. Nos ofrecen lo que ahora presentan como que es una buena oferta y que algunas asociaciones aceptaron, que es unos montos que varían, o sea, no es un porcentual fijo para todos los docentes. Nosotros sí tenemos dentro de los profesores, el escalafón de los profesores se divide en tres y el de los auxiliares también se divide en tres, y bueno, los montos van entre el 15% al 17,6%, y además sumas remunerativas no bonificables, o sea, montos en negro. Esto era algo, claro, era algo que nosotros ya veníamos o habíamos conseguido que no hubiera más, era una conquista y ahora lo vemos como un retroceso. Ese es el tema por el cual no lo aceptamos. O sea, esas sumas no impactan en la zona. Sí. Para nosotros la zona es importante, para los patagónicos, para los del norte, o sea, para gran parte de los docentes universitarios. Y tampoco las especializaciones. Nosotros tenemos adicionales por posgrado y tampoco se ven afectados por estos montos. La representante gremial en la cordillera chubutense afirma que el conflicto no se reduce a lo salarial, algo que el gobierno utiliza como estrategia para acorralar el reclamo en un solo frente. Boto explica que durante el año hubo recortes millonarios en el presupuesto general y reducciones en las partidas para funcionamiento, además de obras y servicios paralizados. El conflicto no se reduce a lo salarial. ¿Qué más es el conflicto? ¿De qué más se compone, claro, todo esto? Esto que te digo, por ejemplo, al presupuesto de las universidades se le descontó 4.000 millones. De este año, del presupuesto que estamos terminando o ejecutando ahora. Esto quiere decir que tenemos todas las obras paralizadas, que no se mandan partidas de funcionamiento. Sí. Ahora depende de las universidades, hay universidades que tienen 6 meses de atraso en las partidas de funcionamiento. Tiene que ver con que ahora entra el presupuesto en 15 días, menos, en una semana, a la legislatura y no nos van a dar aumento. El presupuesto es el mismo que el año pasado. O sea, solamente van a considerar esto salarial. O sea, es ridículo. Todos sabemos lo que han subido los gastos. Los gastos comunes, no digo gastos especiales. O sea, no solo no podemos crecer, esto nos condena a recortar otras actividades. Ante este panorama, se evalúa la continuidad de las medidas de acción directa en una semana marcada por el paro nacional docente del jueves 13 y el encuentro de los gremios universitarios del viernes 14 en Buenos Aires, momento en el cual se definirá la modalidad del plan de lucha que exija al Gobierno Nacional la reapertura de las negociaciones paritarias. Informó Radio Caleuche, FM 90.9, Esquel, Chubut.